Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ortiz Martínez, de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. Y precisamente hoy estuvimos en la movilización que hubo en la ciudad de Cuernavaca para apoyar para pedir por la libertad de los compañeros presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y de Morelos, Puebla, Tlaxcala. Fue una movilización donde estuvieron varios compañeros de este movimiento, como compañeros de Amichingo, compañeros de Huesca, compañeros de Jantepelco, por ahí hubo compañeros de CEMPA, también los compañeros de los zurdos de Cuautla, y pues por ahí anduvo también gente cerca de la ciudad de Cuautla, de Agüegüello. Entonces sí, estuvo bastante bien. La verdad, nosotros estamos en solidaridad con los compas del oriente, del estado de Morelos. Nos hemos solidarizado, no de apenas ahorita, ya llevamos más de 3 meses, que a través de nuestros boletines de prensa siempre ponemos que Huesca, Amichingo y Jantetelco somos todos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos con la solidaridad con los compas. Pues sí, mira, aquí en Tepos también nosotros estamos defendiendo el territorio ante la situación del proyecto de ampliación de la autopista La Peracuautla. Nada más que como por algunas organizaciones ya he sabido el proceso por los cuales se están llevando todo este tipo de proyectos, pues es compra de conciencias, compras de autoridades agrarias, pues dádivas de parte del gobierno, tanto estatal como federal. Y Tepoztlán es la excepción, ¿no? Entonces, nosotros ahorita tenemos un amparo ambiental interpuesto ante un juzgado federal, donde un tribunal de circuito dio la suspensión total de la obra. Entonces, pues ahorita van a estar paradas las obras, por lo menos hasta la próxima audiencia, que es el día 18 de agosto, donde va a haber nuevamente audiencia constitucional, donde se van a presentar los diferentes tipos de estudios que se mandaron a hacer por parte del juzgado, los que entregamos nosotros, más aparte los que debe entregar la SCT. Yo creo que lo que el mensaje para los diferentes estados es que tendremos que enarbolar una bandera de que somos pueblos originarios. Tenemos todo el derecho de estar defendiendo nuestro territorio, nuestros bosques, nuestra agua, nuestras formas ancestrales de regir nuestras por nuestros usos y costumbres. Más aparte, el gobierno está haciendo todo y nos está orillando a una lucha frontal en contra de él. Por otro lado, nos está criminalizando para nuestras protestas sociales. Entonces, nosotros tenemos que sí actuar a través de las leyes, a través del marco jurídico, tratar de ser lo más civil y pacíficos, y pues que no perdamos las esperanzas, ¿no? Yo creo que también el mensaje es de que unifiquemos nuestras luchas, unifiquemos nuestros pueblos, que borremos los mapas políticos de los estados que los mismos gobiernos nos han impuesto. Somos habitantes originarios de estas tierras y como tales debemos de empezar a borrar las fronteras que nos han impuesto los gobiernos. Sí, compañeros, pues un saludo también a todos los compas que se movieron en el DF. Aquí en Morelos estuvo muy bien la movilización, tuvimos cobertura por medios